Buenos días, madrugadores de Calacuaya. Me comentó Oscar que ahí así no los veo. Me comentó Oscar que los jóvenes más bien llegan a la segunda reunión. Yo también tengo muchachos, así que sé cómo es. Les cuesta levantarse. Pero qué bueno que estamos todos aquí reunidos en la presencia del Señor, alabando al Señor, gozándonos en la compañía de otros hermanos, buscando la palabra y el apoyo, la inspiración que el Señor tiene para nosotros en este día. Como dijo Oscar, vengo de una familia misionera. Yo nací en La Habana, Cuba. Mis padres eran norteamericanos. Me crié en Cuba con mis tres hermanos. Luego fuimos a España y Marruecos. Y durante el transcurso de nuestra labor, el Señor nos ha llevado, me ha llevado a muchos países de habla hispana. Hemos vivido en Costa Rica, en Colombia, Guatemala, diferentes partes. Pero como resido en Estados Unidos actualmente, he estado demasiados años en Estados Unidos, de vez en cuando se me patina, digamos, el español. Así que me van a perdonar los errores. Les quiero hablar esta mañana como cristiano, como hijo de misioneros, sí, pero también como periodista cristiano. Como mencionó Oscar, el Señor me dio el privilegio de fundar dos noticieros cristianos, uno hace 20 años en inglés que se llama Christian World News, que ahora se difunde en prácticamente todo el mundo, y para América Latina hace 8 años el noticiero Mundo Cristiano. Aquí aparece en enlace los días sábado. Y también se puede ver en internet. Yo sé que al Señor le preocupa las necesidades personales que tenemos. Y espero que en esta mañana el Señor ministre a sus necesidades. No hay ninguna necesidad que no es importante para el Señor. También debemos alzar la mira a nuestra familia, no solo a nosotros, pero a nuestra familia, nuestra comunidad. Y hoy yo quiero abrirles una ventana al mundo. Es importante que conozcamos los tiempos en que vivimos. Leemos los periódicos, vemos la televisión. Las noticias son deprimentes. Manifestaciones, crímenes, corrupción, plagas, terremotos, huracanes. Un sinfín de noticias tristes, negativas. Pero hoy yo les quiero dar otro tipo de noticia. Y la noticia principal es que a pesar de todo lo que vemos en las noticias seculares, Dios está presente en el mundo de hoy. Dios está presente en cada crisis. Él está ahí, está haciendo algo. Y ese algo es lo que nosotros queremos ver esta mañana. Y me he dedicado realmente los últimos 20, 30 años a buscar esas noticias de la actividad, la obra de Dios en el mundo. Dios se glorifica cuando contamos lo que Él está haciendo. Leyendo la Biblia, me llamó mucho la atención en segunda o primera de Crónicas, capítulo 12, y ese va a ser el pasaje que vamos a usar hoy. Vamos a tener Biblia. Y vamos a tener también, voy a pasar unos reportes para que ustedes vean lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Como digo, quiero abrirles una ventana al mundo. En Primera de Crónicas, capítulo 12, el rey David, a David le están coronando como rey. Ya Saúl murió en una batalla, tristemente, triste vida, y el nuevo rey está a punto de coronarse. Y en el capítulo 12 y el capítulo 11, inclusive, le proclaman a David rey de Israel. Era joven, era un hombre valiente, un hombre que amaba a Dios, que Dios había formado siendo él pastor, defendiendo a las ovejas de los ataques de osos y leones, componiendo canciones de alabanza al Señor que nosotros aún hoy estamos cantando. Ese era David. Y en este momento lo están llamando para ser el nuevo rey de Israel. El capítulo 12, versículo 20, bueno, el, veamos, el 11, versículo 3 dice: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. Entonces, si saltamos a Primera de Crónicas 12 y por ahí el versículo 23, 12:23, solo para pintar el panorama aquí de lo que está pasando. Y este es 23, ¿no? Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y de aquí en adelante menciona a todos los líderes de las diferentes tribus que vinieron. Había 12 tribus en Israel y de cada tribu llegaron líderes para proclamarle rey y jurar lealtad al nuevo rey de Israel. Entonces, dice de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600, y así sucesivamente. Lo que yo quiero enfatizar hoy aparece en el versículo 32, casi, bueno, a la mitad de la lista. De los hijos de Isaacar, otra tribu en Israel, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora hagamos, detengámonos ahí, de los hijos de Isaacar. Eso precisamente es lo que yo quiero hablar, presentarles en el día de hoy. Los hombres de Isaacar, los líderes de Isaacar, nos inspiran. ¿Por qué? Porque ellos entendían los tiempos. Entendían los tiempos. ¿Ustedes entienden los tiempos en que vivimos nosotros ahora? Son tiempos complicados. Son tiempos difíciles, la economía, la política, temas sociales, la moral, temas de valores morales. Hay mucho problema en el mundo de hoy, no solo aquí en México. ¿Entienden los tiempos? ¿Entienden lo que está pasando? Y como los hijos de Isaacar ¿saben ustedes lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué camino tomar? Esa es la pregunta que tengo para ustedes en el día de hoy. Como dije, quiero abrir una ventana al mundo. Y si me ayudan con el PowerPoint, no sé. Ah, sí, ahí está, perfecto. Quiero hablar de tres cosas principales en el día de hoy. Nosotros necesitamos en el día de hoy líderes informados. Y todos somos líderes de alguna manera. Líderes en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en donde trabajamos. Líderes informados necesitamos. Y como yo soy periodista, voy a enfatizar el papel del periodista cristiano y por qué es importante, qué nos ofrece y qué nos trae. Y luego la necesidad de que haya congregaciones enteras que son como aquellos hombres de Isaacar, que conocían los tiempos y sabían qué hacer. Sigamos. Primero, líderes informados. Si vamos a ser como los hombres de Isaacar, necesitamos conocer nuestros tiempos y para eso necesitamos estar informados. Ahora nosotros como cristianos nos informamos en primer lugar con la Biblia. La Biblia nos enseña tantas cosas, todo lo que necesitamos para la vida. Pero para conocer el mundo actual necesitamos información. Necesitamos leer los periódicos, ver los noticieros, enterarnos de lo que está pasando. Y yo recomiendo que al ver las noticias, no solo veamos las noticias seculares, pero veamos noticias cristianas, porque así formamos una visión más completa de lo que Dios está haciendo en el mundo y de lo que sucede en el mundo. Los líderes de Isaacar entendieron los tiempos. Nosotros debemos entender nuestros propios tiempos y cuáles son las características de estos tiempos. Les voy a mencionar dos o tres cosas que yo he observado al trabajar con noticias cristianas y al viajar por muchos países del mundo. Estos tiempos, si pueden pasar al siguiente, por favor, son momentos de oportunidad, oportunidades sin precedentes. Pasemos de lo negativo a lo positivo. Para el cristiano, cuando hay oscuridad y cuando hay necesidad en el mundo, es que más oportunidad tenemos nosotros. De multitudes, por ejemplo, son tiempos de multitudes de musulmanes que se están entregando a Jesús. No sé si ustedes sabían, pero el país de Irán, que es un país bastante cerrado para el Evangelio, han habido tantas conversiones a Cristo que los líderes musulmanes de ese país están preocupados. Han encarcelado a algunos líderes cristianos, oramos por ellos, pero existe una iglesia subterránea en Irán que está creciendo de una manera asombrosa, y notablemente los jóvenes son los que más se están convirtiendo a Cristo. Hay miles y miles y miles de creyentes secretos, digamos, en Irán. Hemos visto informes de eso, nos hemos enterado de eso. Es motivo de dar gracias a Dios, porque aunque el gobierno y la religión oficial de ese país trata de bloquear el cristianismo, no puede bloquear el mensaje del Evangelio, que les está llegando por satélite, por radio, por literatura, por muchos medios. Son tiempos de mucha oportunidad. Les menciono el país de Colombia. Yo viví un par de años en Colombia, de joven, salido de la universidad, trabajando en un proyecto de televisión educativa. Quiero mucho al pueblo colombiano Y recientemente, el mes de agosto, estuvimos en Colombia, unos compañeros y yo, para un congreso de comunicadores cristianos, COICOM, que se dio en la ciudad de Cali. Allí pude entrevistar para una nota a unos, para mí, hombres de Issacar, hombres que entienden lo que está pasando en Colombia y están haciendo cosas asombrosas. Quiero pasarles una nota para que vean lo que hacen un misionero, un pastor, un exguerrillero y un indígena visionario. A ver si pueden pasar la nota, por favor. Esta mañana estuvimos luchando con la parte técnica de este mensaje, pero yo creo que aquí está. Voy a hacer un paréntesis aquí para agradecerles, mexicanos, por regalarme la mujer más linda del mundo. Yo me casé con una muchacha que conocí en el Distrito Federal en un viaje. Ella muy internacional, su papá argentino, su mamá italiana. Ella, mi esposa, que se llama Roda, nació en Estados Unidos, pero se crió en México, y es una mujer preciosa. Yo trabajé varios años con el grupo evangelístico de Luis Palau, y en un viaje él me mandó, no sé si han escuchado el evangelista Luis Palau, algunos tal vez, él me envió en un viaje a varios países de América Latina. Y aquí en la oficina de él, en la Ciudad de México, los compañeros habían arreglado para que yo pudiera conocer a esta muchacha. Y nos casamos 9 meses después y tenemos 4 hijos. Todos ellos, gracias a Dios, están sirviendo al Señor. Han tenido experiencias misioneras. Yo les quiero animar a que envíen a sus hijos en viajes misioneros. Lo hemos hecho con cada uno de los nuestros. Han hecho labores misioneras de varios meses en lugares como la India, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, varios países. Y ha sido una experiencia que ha cambiado su vida. ¿Qué pasa cuando uno sale en un viaje misionero? Es que se le abre la visión del mundo. Y algo muy importante que sucede es que uno se da cuenta que Dios le puede usar a uno, aun siendo joven, para ganar a otros para Cristo. Y es la bendición más grande del mundo. Bueno, yo no sé si van a poder pasar el video o no. Tal vez lo pueden pasar, que lo tienen grabado aparte. O si no, seguimos. ¿Qué hacemos? Seguimos. Okay. Seguimos con el PowerPoint, entonces. Perfecto. Son tiempos de oportunidades. Les voy a contar, porque el video no está en este momento, a lo mejor me lo consiguen, me lo pasan después, porque es bien interesante. En Colombia conocí a un ex guerrillero, el comandante Jerónimo, le decían. Tenía a su cargo 160 guerrilleros, y él se dedicó a eliminar a los cristianos en su región. y los perseguía, cerraba iglesias, echaba a la gente, a veces los mataba. ¿Por qué? Porque ellos no se sometían a la filosofía ni los deseos de los guerrilleros. Pero un día el Señor lo convirtió. Y ahora el arma que él usa no es una metralleta, una pistola, un rifle, es la Biblia. Y él está evangelizando. Amén. En la misma región donde él hizo estragos, ahora él es un predicador del Evangelio. Hay otro caso de un misionero, ahora vamos a hablar de los cristianos perseguidos. Bueno, en esa región se estaban persiguiendo los cristianos. Un misionero de nombre Martín Stendhal se crió en Colombia, se casó con una colombiana. Él es piloto, es técnico de radio, sabe de muchas cosas. Un día lo capturaron la guerrilla. Lo ataron a un árbol en la selva y lo tuvieron 6 meses atado a un árbol, torturado. En esos 6 meses, Dios hizo algo impresionante en el corazón y la mente de este Martín Stendhal. Perdonen que no los puedo ver. El Señor cambió su corazón. En vez de ver a la guerrilla como enemigos, el enemigo por allá, se dio cuenta que eran individuos con nombre, con familia, que creían en su filosofía, pero hombres y mujeres necesitados de Dios. Y desde ese punto en adelante, alguien logró rescatarlo, que lo soltaran después de 6 meses, y de ese punto en adelante él se dedicó a llevar el evangelio a la guerrilla, a las zonas de conflicto, de combate. En Colombia no es solo la guerrilla, sino hay paramilitares, es otro grupo metido en el conflicto. Y luego el ejército. Martín Stendhal calcula que hay 1 millón de colombianos metidos en el combate. 1 millón. Pero él se ha puesto un objetivo muy interesante, de alcanzar a por lo menos 10% de todos los combatientes con el Evangelio. Y lo está haciendo de una manera extraordinaria. Espero que antes de terminar podamos ver el video. Él piensa, y creo que tiene razón, está viendo la evidencia de que sí es así, piensa que si 1 de cada 10 combatientes, sea guerrillero, sea paramilitar o sea soldado, si 1 de cada 10 se convierte a Cristo, puede cambiar el rumbo del conflicto. Él tiene 2 emisoras de radio con repetidoras. En una emisora pone música popular, pero mensajes evangelísticos. Esa emisora está orientada hacia la gente de la zona de combate que no conoce a Cristo. Tiene otra emisora que tiene mensajes de enseñanza bíblica. Esa emisora es de discipulado. Él ha conseguido más de 100.000 radios solares. Tienen un panel solar, no dependen de batería, de pila. Se cargan solo con el sol. Esos aparatos solo sintonizan 2 emisoras, las de él. No pueden sintonizar ninguna emisora más. Entonces, él, como piloto, sale en su avioneta y pasa por donde está un campamento guerrillero y deja caer las radios en paracaídas, pequeñas paracaídas. primero prende la radio para que esté dando volumen, para que se esté escuchando, y luego echa la radio en el paracaídas sobre el campamento guerrillero. Y ahí van cayendo. Y la gente va escuchando que algo, un sonido, una radio, algo que del aire, ¿no? Y luego ven el paracaídas y van y cogen el aparato. Y como la mayoría del tiempo para un guerrillero no hay actividad, es aburrido, ¿no? Tener un aparato, un radio, un aparato de radio es lo mejor. Entonces se dedican a escuchar. ¿Y qué es lo que escuchan? El Evangelio. Él ha regalado más de 100.000, 120.000 radios solares. Imagínense, en toda la zona de conflicto de Colombia. Y esa siembra está dando resultados. Él tiene información que le indica que hay más de 100.000 personas, combatientes, guerrilleros, soldados, paramilitares, que están siguiendo o tratando o comenzando o interesados en seguir a Cristo ahora. Es decir, que están en un proceso de acercamiento a Dios. Y eso en realidad está cambiando las cosas en Colombia. La verdad es que a mí me tocó mucho hablar con estos hermanos y darme cuenta de lo que ellos estaban haciendo, están haciendo, y cómo están cambiando el destino del país con el Evangelio. Hombres de Isaacar, conocen los tiempos, saben qué camino tomar. Estos hombres conocen muy bien la situación de Colombia, del conflicto, y Dios les ha indicado el camino a tomar para ganar almas para Él y para cambiar su país para Cristo. Interesante que la guerrilla, los líderes guerrilleros, han invitado a Martín Stendhal a acompañarles de vez en cuando en La Habana durante las negociaciones. Permiten que ore por ellos. Así que Dios está haciendo cosas grandes. ¿Cuáles son los tiempos en que vivimos? Son tiempos de oportunidad, son tiempos de persecución. Las dos cosas realmente van juntas. No lo pueden apreciar en la imagen que acaban de ver, pero Puertas Abiertas, el Ministerio Puertas Abiertas, ha sacado una lista de los 50 países que más persiguen a cristianos en el mundo. ¿Sí? ¿Pueden retroceder uno? Y ahí verán en rojo los países de mayor persecución, en amarillo también de persecución, tal vez no tan fuerte, pero verán que los rojos están mayormente en el Medio Oriente, el norte de África. Hay un país, no sé si lo pueden ver, al extremo derecho superior del mapa. Ese país está en negro, porque es un país totalmente cerrado al Evangelio, donde la persecución de cristianos es absoluta. Ese país es Corea del Norte. Corea del Norte no permite el cristianismo en ninguna forma, en ninguna expresión. ¿Cómo hacer? Nosotros como cristianos tenemos la obligación de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ustedes saben, la Gran Comisión dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo vamos a llegar a los pobres ciudadanos de Corea del Norte que viven en tanta oscuridad? Es un gran desafío. Yo creo en esta mañana, mi objetivo es, como dije, abrir una ventana al mundo y permitir que Dios les ponga una carga. por las partes del mundo donde el Evangelio es bloqueado y los cristianos son perseguidos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad de llevar el Evangelio hacia esas personas. Y aunque no puedan ir, sí pueden orar. Y eso es lo principal. Así que espero que al presentar esta información les esté inspirando a orar por sus hermanos perseguidos y por la gente en estos países que no tienen manera de escuchar el Evangelio. En Corea del Norte, que es el número uno en la lista de países de persecución, es prohibido ser cristiano. El segundo país es Somalia, en África, que donde revelar que uno es cristiano es una sentencia de muerte. No sé, el tercer país es Siria y el cuarto Irak. Según esta lista, cada dos o tres días un cristiano en Irak es secuestrado, abusado o muerto, cada dos o tres días. Así que la persecución es fuerte en ese país. El otro día recibí un mensaje de un amigo que tiene trabajo misionero en Kenia, cerca de Somalia, en África, y el próximo dispositivo, sí, ahí está la foto, de esta valiente mujer cristiana, se convirtió a Cristo hace 4 años, ahora está compartiendo el Evangelio en su país, en Kenia, en el norte de Kenia, y le encontraron unos radicales musulmanes, le golpearon, le pegaron de tal forma que tuvo que ser hospitalizada. Ahí ven la imagen. Y estaban muy preocupados sus amigos por su salud y por su sobrevivencia. No he escuchado nada más, sé que está en un hospital en Kenia. Casos así nos inspiran a la oración. Oro porque Aisha recobre la salud y pueda volver a compartir el Evangelio aún con gente que resiste la palabra de Dios. La palabra dice en Hebreos 13, versículo 3, acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Así que es un mandamiento bíblico de recordar a los que sufren. Vamos al siguiente. Frente a la persecución de los cristianos, ¿qué hacemos como hombres y mujeres de Isaacar? Oramos por los perseguidos. También podemos aprender lecciones de nuestros hermanos perseguidos, cómo ellos son fuertes y no niegan a Cristo en medio de la persecución. Y también tenemos el deber de fortalecernos para resistir cualquier persecución que venga contra nosotros. A nosotros también nos pueden perseguir en algún momento. La Biblia dice en Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, bueno, el video funciona. Vamos a pasar esa nota también porque viene de un campamento de refugiados, de gente perseguida en Irak. Pero quería citarles, justo antes de entrar a la nota, Colosenses 2:6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él. Este es el consejo que tenemos para ustedes, para cada uno de nosotros en el día de hoy, que nos debemos arraigar profundamente en Cristo Jesús y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La firmeza del cristiano viene de arraigarse firmemente en la palabra de Dios y en la presencia de Jesucristo. Bien, si ahora sí pueden pasar el video, quiero que vean lo que hizo un colega mío, el reportaje que hizo en un campamento de refugiados en Irak. Bien. No sé si se escucha claro ahí, aquí no se escucha, en este punto no se escucha tan claro. Bueno, entonces lo escucharon. Hay muchos ministerios, muchas iglesias que están tratando de ayudar a los refugiados cristianos en el Medio Oriente, no solo Irak. Es una situación desesperante para ellos. Han tenido que huir dejando todo atrás, sin un futuro muy claro, y debemos estar orando por ellos para que el Señor les dé el albergue, que les ponga en el lugar donde Él quiere, que les proteja de los enemigos de los cristianos en el Medio Oriente. Bueno, avanzamos. Les quiero mostrar un mapa que apareció en la web indicando el objetivo del islamismo radical. Ellos quieren reconquistar toda esta zona que ellos dicen antes les pertenecía, siglos atrás. Quieren reconquistar España, el norte de África y una región mucho más grande para establecer un nuevo Estado Islámico, el islamismo radical. Les quiero mostrar, por otra parte, otro mapa. Este mapa es lo que llamamos la ventana del 1040, no sé si lo han visto alguna vez. En esta región del mundo están concentrados, está concentrado el mayor número de personas que no conocen a Cristo. Es donde existe el Islam, el hinduismo, el budismo y el ateísmo de una manera muy fuerte. Y se sacó este mapa años atrás para que nosotros nos enfocáramos en alcanzar a las personas que viven en este territorio. Y uno de los grupos que está trabajando para llegar a la ventana 1040 son los cristianos chinos. Ellos tienen un movimiento que llaman De Regreso a Jerusalén. ¿Y cuál es la idea? Ellos quieren enviar misioneros a toda esta región. Si China está en el extremo derecho del mapa, ahí en la parte azul, ellos quieren regresar a través de los países budistas, hindúes e islámicos, llevando el evangelio desde donde ellos están, en el extremo oriental, hasta Jerusalén, que está en medio del mundo musulmán. Ellos dicen, cuando el evangelio salió hacia las naciones, vino de Israel, de Jerusalén, salió a varias partes, pero salió para Europa, de Europa vino a América, de América misioneros lo han llevado a países asiáticos, y si se dan cuenta es un movimiento de este a oeste, y ellos dicen ahora nosotros los chinos, los asiáticos, debemos completar el círculo para llevar el evangelio totalmente de regreso a Jerusalén, de cubrir la distancia que falta a Jerusalén. Y ha surgido un movimiento entre la iglesia china, que es bastante fuerte, para evangelizar a los hindúes budistas y musulmanes. A mí me impresiona que el Señor les esté dando esa visión. La verdad es que en el día de hoy, misioneros están saliendo de todos los países, no solo de Norteamérica, de Europa, pero de aquí, de México y de todos los países del mundo, hacia todos los países. Es un nuevo día de la obra misionera. Misioneros de todas las naciones a todas las naciones. Bueno, vamos a pasar. Si me hacen el favor de saltar hacia donde dice Iglesias de Issacar. Vamos a concluir con esto. Los hombres de Issacar conocían los tiempos, sabían lo que estaba pasando. Los hombres de Issacar sabían qué camino tomar. Nosotros en el día de hoy, sí, ahí donde dice Iglesias de Issacar. Perfecto. Nosotros en el día de hoy nos tenemos que informar de la situación del mundo entero, de la iglesia en el mundo entero, y por eso les recomiendo que vean noticias y lean noticias cristianas, porque esas noticias le van a contar de, como hemos visto, de lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que el Evangelio está haciendo en lugares como Colombia y en todo el mundo. Necesitamos ver la presencia de Dios en el mundo para entender lo que está pasando hoy y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo propongo que, bueno, ahí pasamos por alto un slide que dice que debemos, que enfatiza a los periodistas cristianos. Como periodista, quiero decirles, no sé si alguno de ustedes es periodista aquí esta mañana, pero les quiero decir que el llamado hacia el periodismo cristiano es muy importante, porque ¿cómo se va a enterar la gente de lo que Dios está haciendo si no hay periodistas por allá sacando los informes? ¿No? A mí me encantaría ver un buen grupo de periodistas que se salgan de esta congregación hacia el mundo para descontarnos a todos las maravillas de Dios en medio de la crisis del mundo actual. Que haya muchos periodistas cristianos más. Aquí tenemos en esta congregación un corresponsal para Mundo Cristiano, Humberto Romero, nos ha enviado, que trabaja ahí atrás, nos ha enviado reportes para el noticiero de vez en cuando de lo que Dios está haciendo aquí en México. Y como Dios está haciendo muchas cosas, nos gustaría tener más corresponsales para cubrir esas noticias también. Finalmente, no solo necesitamos periodistas cristianos, pero necesitamos que iglesias enteras tengan esa mentalidad de Issacar, de conocer los tiempos. ¿Qué está pasando a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional? Gente enterada. Para ser un líder tipo Issacar, uno tiene que estar bien informado. Tiene que consumir información. También debe estar bien fundamentado esa persona sobre en la Biblia. Estamos hablando de líderes, y si vamos hacia el pasado podemos ver que hubo muchos líderes extraordinarios en tiempos bíblicos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 nos cuenta una lista de héroes de la fe, de líderes. Y en el día de hoy, en el siglo XX, han habido fuertes líderes cuyo ejemplo podemos seguir, gente enterada de los tiempos y sabiendo qué camino tomar. Por ejemplo, no sé si pueden pasar la toma aquí de las tres imágenes de líderes que yo admiro personalmente y podemos aprender mucho de ellos. Bueno, no está. Aquí en este país se fundó el Instituto Lingüístico de Verano, o Wycliffe. un ministerio de traducción de la Biblia. El hombre a mano izquierda es Cameron Townsend, que fue misionero el siglo pasado aquí en México. Él se preocupó por traducir la Biblia a los idiomas indígenas, a los idiomas que no tenían Biblia en su propio idioma, el idioma del corazón, el idioma que llega a la gente. Y hoy día tienen misioneros, tienen traductores bíblicos en todo el mundo. Y nos dicen que faltan solo 1,000 no sé cuántos idiomas. Parece mucho, pero comparado con la tarea al principio, han logrado muchísimo en la traducción de la Biblia. ¿Y qué pasa cuando la Biblia se traduce al idioma indígena o al idioma local? La gente se convierte a Cristo porque ya tiene la Biblia, ya puede leer la Biblia en su idioma. Un gran héroe de la fe, Cameron Townsend, que pasó tiempo aquí en México. Ese a mano izquierda, ahí está con algunos nativos de algún país asiático, una isla allá. Arriba, a mano derecha, Luis Palau, el evangelista, que les contaba antes, ha evangelizado en muchos países y ahora sigue predicando, y lo admiro mucho. Abajo, mano derecha, un neerlandés, un holandés, que se llama el hermano Andrés. ¿Han escuchado alguna vez del hermano Andrés? Tal vez no. Él cuando estaban los países comunistas y la cortina de hierro y no se podía pasar para evangelizar a Rusia y esos países, él se metía secretamente llevando Biblias. Lo llamaban el contrabandista de Dios. Y no sé si han leído el libro, vale la pena leer los libros y las historias de estos hombres. Él sigue viviendo y sigue buscando las maneras de llevar el Evangelio a lugares cerrados, como Corea del Norte, y lugares difíciles. Tiene oficina inclusive aquí en Chiapas, el hermano Andrés, de Puertas Abiertas. ¿Cómo vamos a levantar los nuevos líderes? Bueno, están en nuestras congregaciones. Les tenemos que animar a los líderes que van a sobresalir en la obra de Dios, hombres y mujeres de Issacar, aquí mismo en nuestras congregaciones. Ellos inspiran con su ejemplo, estos hermanos, sencillo que sea, y queremos todos ser guiados por Dios para evangelizar de esa manera. Bien. Yo no sé si tenemos tiempo para pasar un video más o no. ¿Se puede? ¿Podrían pasar el del Salvador, por favor? Policías cristianos. Ese. Amén. Amén. ¿Qué les parece? Policías dirigiendo alabanza, policías evangelizando en comunidades precarias. Dios está haciendo cosas grandes. Amén. Amén. Amigos atrás, ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Terminamos. Ah, hay una luz roja. Bueno. Perdonen. ¿Por qué no oramos un momentito? Luego van a pasar, va a haber alabanza. Si alguno tiene una necesidad personal, ore a Dios, oraremos por usted en este momento también. La ambición mía, la oración mía, es de que al abrir una pequeña ventana al mundo, mostrarle de diferentes partes del mundo lo que Dios está haciendo, es el Espíritu Santo les haya hablado, les haya inspirado una visión, con una visión más grande, les haya inspirado la fe, si hasta la policía de un país vecino es capaz de evangelizar, ¿qué no podrá hacer Dios aquí en México? ¿Qué no podrá hacer Dios con nuestras autoridades acá y aún con la policía? ¿No? Estoy seguro que hubo mucha oración, mucho trabajo para que eso ocurriera. Y eso es lo que nos toca a nosotros como congregaciones. Pero tener esa visión y saber que es posible, eso ya nos pone en el buen camino. Eso ya es el comienzo de algo grande que Dios quiere hacer. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que tú tomes esta información y la palabra que hemos compartido, y con tu Espíritu Santo, Señor, tú hables a cada corazón. Señor, abre nuestra visión, que veamos el mundo como tú lo ves, que veamos a la gente inconversa, necesitada, que anda en tinieblas, aquí y en todo el mundo. Señor, que llenes nuestro corazón de compasión por el perdido. Que nos inspires, Señor, para saber que nada es imposible para ti. Que tú quieres llevar el Evangelio, las buenas nuevas, a esa gente también. Utilízanos a nosotros, Señor. Llénanos de sabiduría, de compasión, de amor, de fe y del poder de tu Espíritu Santo, para ser instrumentos tuyos, para cambiar nuestra comunidad y para cambiar el mundo. Oh Señor, ayúdanos a ser como esos líderes de Isaacar, hombres sabios, hombres que conocían los tiempos y que sabían qué hacer, qué debía hacer su comunidad, su nación. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esa misma visión, esa misma capacidad. Y, Señor, te pido por los que están sintiendo una gran carga en esta mañana, cualquiera que sea, una carga sanidad, que necesita sanidad física, una carga económica, una carga de relaciones familiares, un problema, Señor, en su vida. Ministrales, Señor. Responde a sus oraciones, oye, Señor, sus oraciones, su clamor, y contesta en el nombre de Cristo. Señor, si hay aquí en esta mañana alguien que no te conoce personalmente como Salvador, te pido, Señor, que tú le hables al corazón, que abra su corazón, que se arrepienta de sus pecados, que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu servicio esta mañana. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga ricamente.